más en el jardín. Y una rosa roja, roja, roja. Hoy Cotrona. Lluvia, viento, relámpagos de fuego en el cielo abierto. Pero me encuentro entre paredes blancas, comodidad, refinado espacio, pulido. Me atrapan en la noche cuando grita mi corazón por no haber sentido el sol del día. Mi cerebro salgo al jardín, alas en el corazón, fuego en el pensamiento, dudas, vida de pronto que agita todo mi ser, humedad, pisadas en la oscuridad. Arañazos, golpes de viento, rocío en la piel y el aroma dulce de esa rosa roja, roja, roja. Y el aroma fresco de esa rosa roja, roja, roja.